La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por el miembro del Buró Político y vicepresidente de su Comité Central, Choe Tae-bok, que está de visita en la República Democrática Popular de Laos, visitó el día 8 el Museo Kaesone Bombiane, sito en Vientiane.